y que hacen los sacerdotes y los obispos, esa absolución o confesión o perdón de los pecados es como una nueva creación. Cada vez que una persona se confiesa bien, pasa de la muerte a la vida, se vivifica o resucita espiritualmente. Y eso es posible por la fuerza de este Espíritu Divino que Cristo hoy transmite a los apóstoles. Son ellos, estos hombres, quienes a su vez luego transmiten, transfieren el poder y el Espíritu Santo a otros hombres, hasta el día de hoy, a los sacerdotes. Son ellos los que perdonan los pecados. A veces hay personas que se preguntan, ¿por qué tengo que confesarme o pedir perdón a Dios a través de un hombre, el sacerdote? ¿Por qué no puedo hacerlo privadamente, sin intermediarios, directamente con Dios? Bueno, la respuesta la encontramos hoy en este Evangelio de San Juan, en capítulo 20. Cristo da ese poder a hombres, a los apóstoles. Con lo cual, para que el perdón de Dios sea efectivo, para que su absolución sea real en nosotros, es necesario dirigirse al sacerdote, buscar al intermediario. Siempre y cuando eso sea posible hacerlo, ¿no? Se entiende, por supuesto. Es verdad que a veces a las personas les cuesta confesarse porque tienen vergüenza y entonces prefieren hacerlo privadamente, pero bueno, hay que romper con esa vergüenza, hay que humillarse un poco frente al sacerdote, frente al ministro, recordando que Jesús ha dicho que a los humildes los elevará. Como dice el Magnificat, ese himno de la Virgen, Dios a los que se humillan los ensalza. Y por el contrario, a quienes no quieren humillarse, por ejemplo, porque tienen vergüenza y no quieren hablar, no quieren reconocer públicamente sus miserias ante otros hombres, a esos Dios los aplasta. Dios no los eleva, no los engrandece o no los santifica. Por otro lado, hay personas que no se animan a contar sus pecados a un sacerdote, pero sí luego lo confiesan o lo dicen a otras personas, en terapia, por ejemplo, psicológica, o alguna amiga, algún amigo. Bueno, los pecados hay que confesarlos así, de esta manera, ¿eh? Jesús da este poder a otros hombres, que además, al ser hombres, los sacerdotes pueden entender al penitente, pueden comprenderlo, porque el sacerdote también comparte las mismas miserias que el resto de los mortales, de modo que puede entender perfectamente la debilidad humana, porque él también está sujeto a la misma debilidad. En consecuencia, hay que aprovechar este sacramento, hay que aprovechar al sacerdote, que por ser hombre igual que yo, podrá entenderme, podrá aconsejarme bien, podrá ser un par Imaginemos si estuviésemos confesándonos frente a los ángeles, por ejemplo. Los ángeles, hay cosas que no entienden por el hecho de que no son hombres, hay pecados que no entienden o no conocen por el hecho de que no tienen cuerpo, no están sujetos a las pasiones humanas. Bueno, el sacerdote sí. Y esto no deja de ser un acto misericordioso por parte de Dios, que ponga como confesores, como compañeros de camino, a personas que pueden entender comprender mi debilidad. Bien, digamos una última cuestión acerca de la misericordia. Como ustedes saben, la palabra misericordia viene de la palabra miseria y la palabra cor, corazón. Dios, frente a nuestras miserias humanas, tanto las materiales, corporales, como también espirituales, en especial estas últimas, que son las peores, las miserias espirituales, o sea, la falta de la gracia, la falta de Dios en la vida, la falta de fe. Dios, el pecado, ¿no? Dios, frente a esto, acerca su corazón. Dios acerca su corazón a la miseria humana. No es que acerque un músculo, Dios acerca a su Hijo, Dios envía a su Hijo, que es su propio corazón. Para redimirnos, para salvarnos, no por nada la imagen de Jesús misericordioso, aquella que mandó pintar Santa Faustina, es una imagen en la cual Cristo señala su corazón, del cual brotan esos rayos blancos y rojos. El blanco, el símbolo del agua, el bautismo, por el cual Dios perdona los pecados, en especial el pecado original, y aquellos rayos rojos que simbolizan la sangre que brota del corazón de Cristo, la Eucaristía. La sangre, la misa, que renueva el sacrificio redentor de Cristo. Bueno, Dios hace eso, ¿no? Acerca su corazón, acerca a su Hijo frente a nuestra miseria, para quitar esa miseria, para absolverla, sobre todo en el sacramento de la confesión, cuando se tratan de pecados, y de esa manera nos redime, o sea, nos salva. Digamos finalmente que con respecto a la misericordia, hay algunos errores actuales. Por ejemplo, algunas personas equivocadamente entienden la misericordia como una suerte de licencia para pecar o de permiso para seguir obrando mal. Por ejemplo, decir, bueno, como Dios es tan bueno, es tan misericordioso, siempre perdona, entonces yo puedo un poco hacer lo que quiera, total Dios siempre será bueno conmigo. Y eso no, eso es un abuso de la misericordia, es un tentar a Dios, como le dice la Sagrada Escritura, tentar a Dios. Es jugar con Dios, con su misericordia, es olvidar que Dios, además de misericordioso, es justo. No es injusto. ¿Qué quiere decir que sea justo? Que le da a cada uno lo que cada uno se merece. Y recordemos que para que Dios ejerza misericordia, por justicia, y para que la misericordia sea eficaz, la persona tiene que estar arrepentida de sus pecados. De lo contrario, la misericordia es ineficaz. ¿Qué significa estar arrepentida? Bueno, tratar de no hacerlo más, aquello que ha hecho, intentarlo, poner los medios para no volver a caer. Sería entonces esto un abuso de la misericordia y en consecuencia una falsa misericordia. Y por último también, no faltan quienes quieren ser más misericordiosos que el propio Dios, diciendo que todos se salvan, que todos van al cielo, que Dios perdona a todos, independientemente de la religión a la cual pertenezcan. Algunos dicen que basta con que cada uno obre conforme a la propia conciencia, como para que se salven, lo cual haría que el infierno estuviera casi vacío o vacío del todo. Y esto también es falso, porque Si bien personas que no conocen a Cristo o que pertenecen a otra religión pueden salvarse, pueden, dice el catecismo, pueden, no es un hecho que se salven, pueden salvarse, existe la posibilidad. Una de las condiciones es ciertamente que obren conforme a la propia conciencia, pero no es la única condición. El catecismo dice también que tienen que obrar conforme a la ley natural. Esa ley que Dios inscribe en el corazón del hombre, en toda persona humana, que es como una tabla de salvación, la ley natural. Podríamos decir los mandamientos: no matar, no robar, no mentir, no cometer adulterio, etc. Eso también es importante, que sigan o que se aferren a esa tabla de salvación que es la ley natural. Y que además la ignorancia con respecto a Cristo no sea culpable. Porque si yo no conozco a Jesús, no conozco la fe católica, y no la conozco por culpa propia, porque no me interesa conocerla, entonces, bueno, ya hay un grado de culpa, un grado de rechazo de la gracia, ¿no? O de maldad. Bien, que podamos aprovechar de la divina misericordia en este día, en este domingo tan especial, que podamos recurrir con confianza siempre al sacramento de la confesión, sabiendo que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios siempre perdona, a condición de que, como decíamos, tengamos un arrepentimiento sincero de corazón. Como le dijo Jesús a María Magdalena: vete, yo te absuelvo, vete, pero en adelante no peques más. Buen domingo de la Divina Misericordia, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.